Y siempre que se habla del amor, se ha de hablar de un amor duradero, de ese soñado amor eterno.